Radio Tepoztlán presenta El mundo de las abejas. Encuentro de dos mundos. Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Nos encontramos en una nueva transmisión de El mundo de las abejas en Radio Tepoztlán. Pues esta transmisión está siendo grabada fuera de la cabina, porque bueno, es una ocasión especial. Estamos también manejando esta otra forma de comunicación. Y el día de hoy tenemos un programa excelente. Nos acompaña una compañera, una gran amiga, que se llama Andrea. Y pues bueno, me presento, soy Itzel Grijalva, y estamos contentos de poder pues grabar otro programa en el mundo de las abejas, en el 92.3 FM. Ya teníamos muchas ganas de platicar de este tema y vamos a hablar del agua. Entonces, para ello nos acompaña Andrea González Cosío. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Quieres presentarte? Hola, Itzel, claro que sí. Pues primero que nada agradecer esta invitación a este espacio tan lindo donde han platicado pues sobre cosas maravillosas que es muy importante saber de la naturaleza, de las abejas, de los hongos. Entonces, pues muy agradecida de formar parte en este nuevo capítulo. Pues sí, yo soy Andrea, vivo aquí en Tepoztlán. Trabajo en una organización no gubernamental que está aquí, que se llama SARAR. Ya les platicaremos más adelante al respecto. Y bueno, también he estado trabajando con agricultura regenerativa y agroforestería los últimos 2 años y medio. Oye, buenísimo, Andrea, ¿no? Pues la verdad es que ya teníamos así muchas ganas de poder platicar sobre el agua. Entonces, pues, también bien agradecidos por que hayas, pues, venido y que hayamos platicado, nos demos ese tiempo para platicar. Y qué mejor que poder ahorita colocar en el centro del diálogo, de la discusión, de la palabra, el tema del agua, porque es sumamente relevante. Acaba de pasar, el día 22 fue el Día Mundial del Agua. Y un día anterior fue el Día Internacional de los Bosques. Entonces, estamos con fechas muy importantes que pues, vale la pena platicar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, por aquí tenemos algunas preguntas que me gustaría hacerte. Andrea, pues cuéntanos cuál es tu visión del panorama general del agua. Es decir, ¿cuál es el contexto actual de esta crisis hídrica que estamos viviendo en Tepoztlán, Morelos? Sí, pues Tepoztlán y toda esta parte norte alta de Morelos, pues es una zona muy importante, es una zona de recarga donde pues está todo este corredor natural, Chichinautzin, que pues es parte del bosque de agua, ¿no? Es esa pues también conexión, bueno, barrera con la Ciudad de México y todo, y pues se filtra tanto el aire y también se filtra mucho el agua, ¿no? Al ser un bosque pues atrae pues toda esta precipitación de la lluvia, se infiltra por la tierra, pasa también pues por las montañas de aquí de Tepoztlán, que son una maravillosa esponja que después pues baja ya hacia los acuíferos, ¿no? Que pues principalmente está pues en Valle de Atongo, en San Andrés de la Cal, en Amatlán, y de ahí pues ya empiezan a derivar varios ríos, río hacia Yautepec, ¿no? El río Yautepec. Entonces, pues bueno, es una zona sumamente importante, pero también es una zona que al ser pues muy turística, ¿no? Recibimos bastante turismo cada fin de semana y cada pues sesión vacacional que acontece, pues recibimos una gran cantidad de personas. Entonces, pues bueno, a mi parecer también esta crisis hídrica o esta falta de agua se deriva mucho a un turismo extractivista y también, pues claro, a las personas que llegan a habitar aquí pues que llegan con otra visión, con otros usos, con otras costumbres, con otros hábitos, que pues llegan aquí a un espacio donde pues el agua es todo un tema y pues afecta bastante, pues ya, en esa parte, ¿no? Es un bosque también, bueno, es selva baja caducifolia, entonces eso quiere decir que tenemos unos varios, casi que como 6 meses de lluvia, y después una sequedad, o sea, una seca impresionante, ¿no? Claro. Entonces, sí. Sí, y eso, Andrea, que acabas de mencionar, es bien importante porque nos habla de cómo nos relacionamos con el agua. Entonces, esto habla de la cultura del agua. Si nosotras tuviéramos una mayor conciencia de cómo es el ciclo del agua, cuáles son como todas estas, engranajes, ¿no? Para que funcione todo este sistema, ¿no? Este sistema vivo y dinámico que son los cuerpos de agua. Ahorita mencionaste a estos grandes bosques, ¿no? Toda la cordillera del Chichinautzin, toda esa área natural protegida que, como bien mencionas, pues son grandes sistemas de captación de agua. Los árboles ahí están teniendo un papel bien importante que ahorita, pues bueno, te vamos a preguntar, ¿no? Justamente, ¿cómo es que se siembra el agua? Porque, bueno, nos han también compartido que los bosques tienen un papel fundamental en la regulación hídrica. Entonces, ¿a qué se refieren, André, cuando dicen que el agua se siembra? Pues sí, tú realmente, y me gusta mucho poner como ejemplo, cuando vas a un bosque, cuando vas a una selva, pues ¿quién lo riega, no? O sea, ¿quién está ahí con sus mangueritas, con sus cubetas de agua, echándole agua a ese bosque, ¿no? O sea, ese bosque, esa selva, es un organismo autosuficiente que al haber tanta diversidad, tantas raíces, ¿no? Porque vemos los troncos, vemos las hojas, vemos la diversidad de especies que hay ahí, pero por abajo, que es lo que no alcanzamos a ver, hay toda una red que está ahí trabajando y que está sirviendo pues para darle una estructura al suelo que permite que el agua realmente se infiltre en lugar de que se vaya, ¿no? Porque en terrenos erosionados lo que pasa es que cae el agua y está tan compactado el suelo que se barre, ¿no? Se corre. Se corre, se va y no se queda, no se mantiene. Entonces los bosques lo que hacen es infiltrar el agua y le están constantemente subiendo y bajando, ¿no? O sea, a través de sus raíces la suben, también a través de sus hojas, la evapotranspiración, pues también ahí crean estos microambientes, microambientes e incluso ríos aéreos, ¿no? O sea, esta parte del agua que está en el cielo y que vuelve a caer atraída por estos árboles, ¿no? Entonces, tú vas y levantas la capita de hojas, metes la mano y es una tierra fresca. Se siente fresco, entras, está fresco, ¿no? Entonces, pues realmente en los sistemas de agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, sistemas agroforestales, pues todo esto es base, ¿no? El poder realmente, pues también no solo sembrar alimentos o árboles maderables, plantas medicinales, sino también sembrar agua, ¿no? Que eventualmente ya es un sistema que tú no vas a tener que regar porque el agua se conserva ahí mismo. Claro, y esto es así clave, ¿no? Conocerlo porque si bien el porcentaje de agua a nivel atmosférico, es decir, el agua ambiental, la humedad que se encuentra en el ambiente, no es tanta. Bueno, por supuesto que esto varía dependiendo de la región geográfica. Claro. Y también justo esto, ¿no? Como los árboles, bueno, son varios ahí elementos que están influyendo en esto. Sin embargo, realmente hay un, o sea, encima de estos bosques, o sea, el agua que está ubicada en la atmósfera es impresionante. O sea, si pudiéramos hacer ese cálculo, hasta diría que son toneladas, ¿no? Toneladas de agua que están ahí, que se van a condensar se van a precipitar, después otra vez van a evaporarse, ¿no? Porque así funciona el ciclo del agua. Uh-huh. Está todo el tiempo en movimiento, en circulación es agua. Y entonces cuando, como mencionabas, ¿no? Se precipita en la lluvia y esa agua ya no puede filtrarse al suelo, pues una gran parte de ese ciclo se pierde. Entonces, si se rompe ese ciclo, pues cada vez cuesta más, ¿no? Como hacer ese bombeo de agua. Entonces, pues bueno, es muy interesante esto y creo que de ahí, pues, es parte como, pues, esencial conocer porque a través de esto es que también nosotros tal vez no somos tan conscientes de incluso la relación que hay en el suelo, ¿no? O sea, porque en los mares, ¿no? También ahí se realiza una importante captación de agua en los océanos, todas las fuentes de agua, y en la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis está muy ligada a esto. O sea, parte del resultado de la fotosíntesis, que es una reacción química, donde se libera calor, se libera energía, pero también se libera agua, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer básicamente es sembrar. Sembrar. Pero sembrar diversidad. Sembrar diversidad, sembrar árboles, pues tener estos espacios sombreados, estos espacios con sol. Pero pues sí, realmente estamos jugando a aprender y a sembrar de distintas formas, pero realmente ya la forma clave que funciona, pues es ya lo que estamos viendo de estos grandes maestros y maestras, bosques y selvas. Claro, que tienen mucho que decirnos, ¿no? O sea, están conteniendo toda la historia, ¿no? Todo el potencial genético de las semillas, pero también toda la biodiversidad que albergan, y eso es gracias en gran medida a que hay agua. O sea, porque cuando hay agua es que hay vida, ¿no? Es un sinónimo. Y eso pues lo podemos ver en estos bosques, ¿no? Que están húmedos, que la tierrita está ahí presente, es una tierra negra, con un olor muy rico, ¿no? Ahí se pueden, se puede valorar la calidad de ese suelo, ¿no? Que es un suelo vivo. Seguimos aquí conversando con Andrea. Ella, pues bueno, nos está platicando acerca del agua. Estamos compartiendo un poco sobre el líquido vital, ¿no? Que es esencial para cualquier organismo vivo. Entonces, pues Andrea, nos comentabas antes de la pausa acerca de como de estos grandes reservorios de agua a nivel atmosférico. ¿Qué más nos puedes contar de esto? Sí, pues creo que es parte del agua que no vemos tan seguido o que no tomamos en cuenta tanto, ¿no? Que es esta agua que está en el aire, ¿no? Los ríos voladores le dicen también, que pues son flujos aéreos de agua en forma de vapor que se produce pues gracias a esta acumulación de vida, ¿no? De los árboles, de las plantas, que pues condensan esta agua que está en el suelo y pues la evapotranspiran y se forman estas pues flujos de agua en el aire, ¿no? Y pues bueno, hay por ahí un dato que pues habla que, por ejemplo, en la Amazonía, pues hay muchos de estos ríos voladores que incluso llevan más agua que el mismo río, ¿no? Y pues bueno, que también pues estos ríos voladores pueden causar lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia del mismo Amazonas, ¿no? Entonces ahí pues nos damos cuenta también del impacto, la importancia de que existan estas áreas, estas zonas verdes, y pues su impacto, ¿no? O sea, podemos pensar que pues porque no está aquí cerquita tal vez no importa, tal vez no pasa nada, tal vez no influye mucho, pero pues vemos que sí, ¿no? Vemos que sí, su impacto es muy, mucho más grande de lo que pensamos y pues también muy importante, ¿no? Claro, y es que eso está muy vinculado con el clima, ¿no? Con, vaya, como todas estas reacciones químicas que están sucediendo constantemente, que a lo mejor no las tenemos tan presentes, pero que están ahí todo el tiempo. Vaya, en realidad, pues el agua y todo el ciclo del agua es el movimiento más grande de una sustancia química en la superficie de la Tierra. Todo ese ciclo, que vaya, sus mecanismos son bien interesantes, ¿no? Toda la parte del vapor de agua, de las nubes, y pues bueno, para ahí, nada más para tener como el dato, el ciclo del agua está constituido por varios pasos. No vamos a abordar mucho esto, pero sí es importante que conozcamos de forma muy general que están constituidos por la evaporación, ¿no? Principalmente, uh-huh. Pero también por la condensación, el transporte, la precipitación y todas las escorrentías, ¿no? Básicamente es el agua se evapora, ¿no? Por los cambios de temperatura y pues luego se condensa, se forman ahí las nubes y después la lluvia. Entonces, finalmente se infiltran y de nuevo se transpiran, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto es bien, bien importante también. A lo mejor nos lo aprendimos en la escuela o lo vimos de forma muy general, pero cuando ya lo tenemos más presente, también cambia mucho la relación que tenemos con el agua, que está muy vinculado a la crisis hídrica de la que hablábamos al inicio de este programa. Y bueno, André, tú nos comentaste también que participas en SARAR. Entonces quisiéramos que nos cuentes un poquito sobre esto, porque bueno, ahí realizan algunas prácticas, algunas ecotecnias que justamente están muy vinculadas con el agua. Entonces quisiera que nos cuentes cuáles son esas herramientas y esas prácticas en las que podemos optimizar el uso del agua y qué son las que realizan en SARAR. Claro, pues mira, SARAR es una ONG que tiene ya más de 30 años de estar trabajando aquí en Tepoztlán, en varias zonas de México, e incluso internacionalmente ha estado presente pues sí, en otros lados. Todo pues siempre muy vinculado a la parte del agua, del saneamiento, de la salud y pues de la comunidad también. Entonces, pues bueno, SARAR es un acrónimo, cada una de las letras significa, tiene como un significado de un concepto. Entonces, pues la S vendría siendo seguridad en sí mismo, A de asociación con otros, R de reacción con ingenio, A de acciones planeadas y R de responsabilidad. Entonces, pues bueno, esto es algo muy lindo que define mucho de cómo llevamos las prácticas en SARAR, ¿no? O sea, realmente, pues sí, esta preocupación y cuidado y apreciación genuino por el agua y también, pues, de incidir en las comunidades desde, pues, una forma, pues sí, comunitaria, sí, también muy integral. Y, pues, bueno, como ecotecnias que llegamos a manejar, pues sí, es los sistemas de captación de agua de lluvia, definitivamente, y yo pienso que ya no se puede seguir construyendo sin pensar en captación de agua de lluvia, realmente ya poder dejar de depender por lo menos un periodo de tiempo de pues fuentes externas, ¿no? Ya sea que te del suministro de la red de agua potable o de pipas o de garrafones o lo que sea, ¿no? O sea, realmente poder tú tener por lo menos un pequeño almacenamiento que te pueda pues dar agua un par de meses, tal vez. Claro. También, pues bueno, la reutilización de, bueno, más bien los filtros de aguas grises, donde pues esas aguas jabonosas que salen pues del lavabo, de la lavadora, de los trastes, de la regadera, etcétera, pues puedan tener un segundo uso, ¿no? Realmente esas son aguas grises que, teniendo un manejo de filtrado adecuado, pues pueden ser aguas que pueden servir pues para riego, principalmente, ¿no? Y pues las personas que igual tienen baño de agua, pues también lo pueden llegar a ocupar de esa manera. Y bueno, pues por supuesto manejamos también diferentes tipos de baños, de WC o excusado, inodoro, sanitario, que pues tenemos desde baños que ahorran, o sea, que son ahorradores de agua, que usan 3 litros 300, me parece, descargas de 3 litros 300, lo cual es pues bastante mínimo. Pero bueno, también manejamos los baños secos, que sinceramente pues son mis favoritos y los favoritos de nosotros. Son una maravilla. Son una maravilla. Realmente ahí es ya usar agua nula, básicamente, ¿no? Y pues bueno, diferentes tipos de baños secos. Baños que desvían la orina de las heces, baños que dejan caer todo junto, como lo es el sanihuerto, pues cacajón. Unos asientos que son solamente para orina, ¿no? Realmente, pues, no hay una solución, pues, que únicamente se pueda dar a todo mundo, ¿no? O sea, no hay como una solución para todos. Claro. Realmente, pues, es ajustar y adaptarse a los contextos de cada quien. Y entonces, por eso, también en la parte comunitaria, pues, podemos pues sí, tener esta apertura, entender que no todos los contextos son iguales, que no todas las formas de vivir y pensar y todo tienen una única solución. Entonces, pues también de esta manera trabajamos nosotros con una metodología participativa, en la cual, pues más allá de nosotros llegar con las comunidades a decirles todo lo que para nosotros esté mal, y pues que nosotros les llevamos la solución, es más pues una aproximación pues poco a poco y pues de mucha observación, de mucha escucha, de mucha conversación y pues ocupando estas herramientas que incluyen dibujo, imágenes muy sencillas y que se pueden realmente adaptar a todos, porque pues igual en las comunidades no siempre se puede leer y escribir, por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues, la misma comunidad se va dando cuenta que, pues, que merecen tener una vida digna, saludable, limpia, con agua segura, ¿no? Entonces, que ellos mismos vayan desarrollando sus propias soluciones adecuadas a su contexto y pues, se organicen, ¿no? Se puedan ellos organizar y, pues, realmente nosotros estamos ahí como acompañamiento y también, pues, como conocimiento en la parte técnica de estas ecotecnologías que se pueden implementar en la comunidad, pero, pues, que ellos van a ir decidiendo, ¿no? Como hasta dónde, cuáles son sus capacidades, qué es lo que pueden dar. Sí. Claro, ¿no? Y es que esto, Andrea, es así, yo creo que algo imprescindible porque pues rompe con un paradigma, ¿no? Del asistencialismo y también de que creo que las soluciones en realidad tienen que ser pensadas siempre en lo colectivo. Uh-huh. Y tienen que tener un origen desde las mismas personas donde se identifican ellos un problema, lo reconocen. No viene alguien externo a decirles qué están haciendo mal, cuál es el problema que tienen y qué necesidades, pues vaya, están presentes, sino más bien que ellos y ellas realicen este análisis y entonces puedan hacer estos diagnósticos, ¿no? Diagnósticos de su comunidad y luego ahí plantear ya las posibles soluciones. Entonces creo que esto sí rompe con un paradigma, ¿no? Porque pienso que muchas veces que han existido muchos programas de gobierno que pueden tener buenas intenciones y pueden estar planteados que que se ven muy bien, ¿no? En el papel y todo esto, pero en la ejecución termina siendo otra historia. Y muchas veces los baños secos, por ejemplo, que he visto varios en algunas comunidades, terminan siendo ocupados de bodegas o ya no se utilizan. Y en realidad creo que principalmente el origen es que es social. Es porque va muy vinculado toda la parte de conciencia, tiene un proceso social, educativo, muy profundo, que vaya, pues como tú dices, ¿no? Sucede de forma muy paulatina y pues bueno, creo que eso es algo muy interesante. Ahora, cuando hablamos de tema del agua, pues sí tenemos que hacernos bien conscientes, ¿no? De todas las implicaciones que hay para que podamos bajarle a la taza del baño. O sea, hay también toda una historia que a lo mejor ni nos preguntamos, ni se nos ocurre saber de dónde viene esa agua. También, ¿cuántos litros estoy ocupando en cada descarga? Porque eso es importante. Ahorita mencionabas los de los baños ahorradores. Uh-huh. Hay baños que, pues, 3 litros es una cantidad, pues, más decente. Porque hay baños que ya son muy viejitos y se ocupaban incluso hasta 20 litros. Entonces, 20 litros para una descarga me parece algo absurdo. Sí. Sí, claro. Sí, en general, pues, bueno, sí, para mí, pues, ensuciar el agua que pues ahorita todos estamos como, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la vamos a tener? ¿La necesitamos para beber, para esto, para el otro? Y encima de todo, ensuciarla con, pues, caca y orina, la verdad es que sí es, pues yo creo que ya, o sea, algo que pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entiendo que son como las formas que ahorita se tienen y no es juicio como para pues la mayoría de la población que es como se tienen así los baños, pero pues sí que sirva pues justo para cuestionarnos, para preguntarnos y pensar en que puede haber otras alternativas, ¿no? O sea, realmente pues creo que para todos los contextos siempre se puede hacer algo donde pues pueda tener un impacto pues mucho menor en cuanto a contaminación del agua. Sí, y también algo que me gustaría recalcar es que mencionaste, ¿no?, que las personas podamos tener agua a disposición, pero del agua que captamos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces esto nos habla de incluso de un tema de soberanía, de autonomía. O sea, ¿qué tanto estamos contribuyendo para ser sostenibles incluso, ¿no? O sea, mencionabas de los filtros, o sea, el agua que yo puedo rescatar o recuperar de la lavadora me puede funcionar, pues, para, no sé, si tengo un pequeño huertito, regar, uh-huh, o también para, no sé, para después colocar en el baño. Y son acciones que son muy importantes hacer a nivel individual y creo que ya, o sea, no podemos prescindir de eso, pero también hay que politizar, o sea, son las acciones que a nivel individual podemos hacer y eso es importante a nivel familiar, a nivel local, pero luego también hay que ver qué sigue y por qué, o sea, como la parte política. Pero bueno, entonces la vamos a abordar después de este pequeño corte. En un momento regresamos. El bosque se hallaba enfermo y el hada lo acompañaba con relatos y canciones. Sus dolores aliviaba, pero el bosque se moría el bosque de agua. Ay, ay, ay, oh no, ay, ay, ay, oh no, ay, ay, ay, ay, ay, ay, oh no. Los que tienen el poder, los que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias, destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque. bosque de agua. En el cerro Chichinautzin hay un bosque de agua. Antes del amanecer, el hada, usando su magia, se fue metiendo en los sueños de personas que soñaban, y en sus sueños les contó la historia del bosque de agua, y en todo sembró semillas de conciencia y esperanza. Y el hada al salir el sol se convirtió en tibia lágrima. Hombres y niños con verdad en su palabra y valentía en su mirar, hicieron parar las máquinas que mataban al gran bosque, y pronunciando un ya basta, les sembraron nueva vida. Muy bien, pues ya nos encontramos de regreso. Estamos en otro programa de El Mundo de las Abejas en Radio Tepoztlán 92.3 y estamos platicando acerca del agua, de este gran tema. Que bueno, pues ahora que estamos compartiendo, ¿no?, que el agua es fundamental para la vida, pues era claro que teníamos que ponerlo en la palabra dentro de este programa, ¿no? El Mundo de las Abejas. Y pues muy bien, entonces estábamos platicando acerca de la parte política del agua. Y esto pues es importante también reconocer, decíamos hace rato, que hay algunas acciones que tenemos que hacer a nivel individual, a nivel familiar o local, y sí tienen que ver con todas estas ecotecnias que ya platicamos, con los baños secos, con los sistemas de captación de agua de lluvia, los filtros de aguas jabonosas, que sería así una maravilla, parte de la utopía, ¿no?, que todas las personas tuviéramos dentro de nuestras casas estos sistemas. Sería así impresionante, ¿no? Yo creo que habría una gran diferencia. Sin embargo, también habría que analizar de dónde viene, quién se está quedando con el agua. En las manos de quién está quedando también. Porque si bien es importante lo que podamos construir, tejer a nivel individual y local, también es importante que reconozcamos qué es lo que está sucediendo en el macro mundo, ¿no? Es decir, que identifiquemos que el agua, al ser este recurso así esencial para la vida, justamente pues entra ahí en disputa, ¿no? Muchos actores. Entonces, pues habría que saber que muchas veces el agua se queda en manos pues de las personas o los actores que tienen más poder económico, que hay un montón de concesiones, no solo en México, sino en todo el mundo, que están operando para sustraer estos recursos. Y pues es muy evidente, ¿no? Toda la industria del refresco, la industria de la cerveza, también, pero también la industria textil, ¿no? Y algo así, una de las industrias que más se lleva el agua es la industria armamentista. Está, de hecho, en el primer, como en el top, está la industria armamentista, la industria de los automóviles, y así nos vamos, ¿no? Por supuesto, también ahí está la parte de la agricultura, que ya hablamos que en realidad no es per se mal que el agua se vaya a la agricultura, necesitamos comer, sino más bien como rediseñarnos, ¿no? Y rediseñar esas prácticas que estamos haciendo para generar también alimento. Entonces, bien, Andrea, pues, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esta cuestión política? ¿Tú cómo la identificas? También dentro de la experiencia que han tenido en Sararc, ¿cómo la has vivido? Pues bueno, en la parte política, pues claro que hay organizaciones gubernamentales que pues se encargan de tomar las decisiones de pues vamos a colocar unas tuberías acá, de este lado estas presas van a surtir a esta ciudad. Claro, también estas empresas requieren agua, pues aquí hay agua, ¿no? Entonces, pues desde esa parte política se están tomando esas decisiones de a dónde se suministra, de qué manera, cuánta, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que abrazar parte de esta política en nuestra vida, o sea, abrazar la política en nuestra vida porque es parte de esa organización y toma de decisiones, ¿no? Dejar de dejársela en las manos solo a un grupo de personas que están tomando esas decisiones de nuestra agua para dársela, pues, realmente a quienes pueden pagarla, ¿no? O sea, más que a quienes más la necesitan o más están en situaciones precarias o de desigualdad o insalubres, pues se la dan a las personas que más la pueden pagar, ¿no? Que tienen más el dinero para obtenerla. Entonces, pues, por lo tanto, pues, dentro de cada una de las comunidades, incluyendo, pues, aún comunidades originarias que están en la misma Ciudad de México, tomar esa parte de decisión y de gobernanza de sus recursos, ¿no? Que no es algo fácil. No quiero mencionar que es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y que simplemente te van a dejar en paz por decir que no. Pero con el colectivo, la red colectiva de fuerza, de decisión en conjunto, creo que se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, pues, apenas había un caso ahí en la Ciudad de México de esta plaza mítica, o Miquita, no me acuerdo, que está cerca de Coyoacán, o creo que ya en Coyoacán, uh-huh. Junto a uno, sí, a una comunidad, pues aún originaria, conservan varios usos y costumbres desde hace muchos cientos de años, y pues llegaron ahí a instalarse esta plaza que pues tiene uno de estos conceptos de todo en uno, ¿no? Departamentos, supermercado, comida, tiendas departamentales, y pues la cantidad de agua que se ocupa tanto para construirla como para mantenerla es impresionante, ¿no? Y la misma comunidad que está ahí al lado, pues ya está dando, o sea, sí se dan cuenta de ese cambio tan drástico en cuanto a el agua, ¿no? El agua que antes recibían, el agua que ahora reciben. Las personas que llegan a vivir ahí justo fuera de esta comunidad y que pues llegan también ellos a imponer sus propias ideas y formas. Entonces, pues bueno, ese sería pues mi comentario, ¿no? Respecto a esto, como pues politizar, o bueno, sí, tener esta política de organización, decisión como comunidad para pues saber qué vas a hacer con tus recursos. Sí. Y claro. Sí. Sí, y también pues es importante, ¿no?, de decir que ya el hecho de captar el agua, el hecho de poner un baño seco, ya es un acto per se político, ¿no? Porque está yendo en contra de todo un sistema pues convencional, ¿no? Capitalista, que pues nos dice que el agua sí tiene que irse por la tubería, que eso es progreso, porque también nos vendieron mucho esta idea, ¿no? El progreso es cuando ya tienes el drenaje y logras como que también ahí la parte del saneamiento, ¿no? Que en realidad, pues nosotros vemos que en las culturas prehispánicas había así, o sea, tenían todo un conocimiento bien amplio, ¿no? De la salud, ¿no? De la salud de forma tan integral que, pues bueno, ya existían todas estas formas, ¿no? De diseño, de arquitectónicos también, donde, vaya, como que planteados desde otra manera, pero cuidaban el agua, ¿no? Cuidaban el agua porque no estaba separado de esta noción de que el agua, pues, es vida y de que la vida se tiene que defender, ¿no? Es fundamentalmente, ese es otro asunto ahí muy, muy importante, ¿no? Que el agua se tiene que defender. Sí, pues qué bueno que mencionas esta parte del drenaje, del progreso. Me lleva a recordar, pues, también una anécdota que tenemos de ahí de Sarar. En una visita que se hizo en una comunidad Mazahua, que justo hizo un acto político muy fuerte, que fue cerrar el drenaje, ¿no? Son 5 comunidades donde, pues, llegó esta idea, esta propuesta de, bueno, sí necesitan drenaje para que tengan más limpio todo y, pues, todo progrese en sus vidas. Y, pues, por supuesto, se dieron cuenta, ¿no? Porque ahí, pues, se dieron cuenta porque tienen también una relación más estrecha con sus mantos de agua, con sus cuerpos de agua, perdón. Entonces, ellos tomaron la decisión entre 5 comunidades de dejar de usar el drenaje y optar por otras opciones. No estaban muy seguros de qué opciones podían tener alternas a los baños de agua, pero, y que, bueno, claro, fueran también apropiadas y saludables. Entonces, pues, justo nos contactaron y, pues, bueno, se está trabajando en eso para poderles dar una propuesta y, pues, también capacitarlos y que ellos puedan desarrollar, pues, algunos baños secos y otros sistemas de saneamiento en sus localidades. Pero, pues, es algo muy impresionante, ¿no? Que 5 comunidades decidan simplemente ya dejar de usar algo que, pues, es muy cómodo, pero que ellos mismos se dieron cuenta que no los llevó a ningún progreso, ¿no? Al contrario, perdieron y, pues, se contaminó los cuerpos de agua que tenían a su alrededor, que eran los que le daban vida a esas comunidades, ¿no? Vida para regar sus alimentos, para beber, para bañarse. Entonces, pues, sí es algo muy impresionante y que, pues, aplaudo mucho que este tipo de decisiones existan, porque, pues, motiva a otras comunidades, pues, a animarse a realizar un cambio, ¿no? Que puede ser complicado, puede ser difícil, puede ser incómodo, pero eventualmente, pues, se pueden encontrar, pues, estas soluciones. Claro, y que, bueno, pienso que per se el tema del drenaje tal vez no es que sea como malo, ¿no? Sino más bien, justo como decíamos, es cómo nos relacionamos. También quienes están como diseñando y dirigiendo, ¿no? ¿A dónde van esos residuos? Que también ahí hay de nuevo otro tema cultural, que muchas veces, o sea, la orina y el excremento, o sea, son como, vaya, como hay una fobia, ¿no? Y la cacafobia, la que le llaman. Y en realidad son así recursos súper valiosos que se pueden volver a utilizar. En realidad, creo que estamos teniendo también una, o sea, como toda esta parte de la desconexión que venimos como arrastrando, ¿no? Socialmente, culturalmente, pues es en parte, ¿no? Que no observamos que ahí hay una fuente potencial de nutrientes, para el suelo, para generar más vida. Entonces, por lo tanto, bueno, ya deséchalo, bájale a la palanca, ya no es mi responsabilidad que darle un seguimiento a eso, sino que lo haga alguien más. Y esa realmente es una visión muy capitalista, como delegar algo que a nosotros nos tocaría hacer, ¿no? Y es la misma historia con los alimentos, ¿no? Que alguien más lo produzca por mí, yo me lo como sin saber si está lleno de agroquímicos, de pesticidas, si es una semilla transgénica, yo me lo como. Y es que es lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso desde la orina, ¿no? Que también es un gran material, es un excelente fertilizante, y que pues tú ahí nos puedes contar más, ¿no, Andrea? Claro, pues bueno, comenzar nada más rápidamente desde un enfoque muy clave e importante que manejamos en Sarar, que promovemos, que es el cierre de ciclo de nutrientes, ¿no? Entonces, con todas estas ecotecnologías que se mencionaron, desde, bueno, captar el agua de lluvia, de ahí pues se usa en varias áreas de la casa, entonces pues se va por filtros para que pueda estar, pueda tener un segundo uso. Luego los baños secos, donde ya te alimentaste y pues necesitas ir a excretar, entonces pues orinas o haces popó. Y luego, ¿qué pasa con estos residuos, ¿no? Con estos, pues sí, con esto que tiene muchísimo potencial y que justo a la mayoría pues les da asco, piensan que es algo desagradable, que tiene que estar lo más lejos posible de ellos, ¿no? Entonces, por eso el drenaje pues cumple muy, muy bien esa función. Pero en nosotros pues lo que proponemos como alternativa pues es realmente involucrarse con este momento, ¿no? De pues ya hiciste popó, hiciste pipí. Se llenó tu bote de popó, se llenó el tambo de pipí. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer, no? Tenemos, bueno, hay algunas zonas donde están unos poposteros, que le decimos, donde podemos vertir ahí esta popó a modo de composta, con líneas de tierra, y bueno, capas de tierra, capas de hojas, y nuevamente la parte de la popó, ¿no? Y la orina, si es que la separaste, si es que la desviaste a un tambo, pues esa se puede quedar reposando pues por un mes, porque bueno, la orina en principio sale muy ácida, ¿no? Entonces necesita ese tiempo de reposo para alcalinizarse y que puedas realizar una aplicación, porque bueno, la orina tiene este potencial como fertilizante, como aporte de nutrientes, principalmente nitrógeno, pero también contiene fósforo, potasio, carbón, calcio, que tiene este potencial pues de aplicarse en árboles, en cultivos, en otros países incluso se aplica de manera, exacto, pues a muy grande escala, aplicación de orina, que pues bueno, tiene su onda, tiene sus formas de manejo, sus cuidados y todo, pero sí, pues sí, realmente de un litro 300 de orina puede contener pues hasta un 19% de nitrógeno, ¿no? Y se le puede dar igual varios otros manejos y formas de fermentación que potencien todavía más su capacidad. Y bueno, la parte de la popó, ella pues una vez que la composteas de esta manera, se queda reposando por 2 años para que pueda eliminarse pues cualquier patógeno que se encuentre en la popó. Y la popó pues contiene nitrógeno más o menos 270 gramos por persona, o sea, que haces de popó. En esos 270 gramos puede contener un 5 a 7% de nitrógeno, que pues es más leve la parte del nitrógeno, pero en cuanto a carbón, por ejemplo, puede contener de un 40 a 55% de carbón, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice, no? Que realmente todo este pensamiento de la agricultura convencional, de que la fertilidad se compra en la tienda, que la nutrición se compra en la tienda y que incluso para nuestros mismos cuerpos la salud y la nutrición está en la farmacia o cosas así, pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, podemos encontrar que nosotros mismos somos esa fuente de nutrición, de fertilidad para el suelo, y por eso en el cierre del ciclo de nutrientes es, no lo deseches, ¿no? No son desechos, no es basura, es algo que te puede ayudar a que nuevamente, pues, cultives, a que nuevamente regreses esa vida al suelo en lugar de llevarla al agua que va a generar una contaminación, llevarla a la tierra, que es un organismo que sí la puede procesar adecuadamente y que, pues, te puede traer grandes beneficios como, pues, poder tener esta soberanía, pues, alimentaria, soberanía hídrica. Porque, pues, va muy vinculada. Sí, va muy vinculada. Ese es el cierre de ciclo de nutrientes como nosotros lo proponemos. Y pues sí. Sí, claro, ese también es un acto político. Sí, sí, exacto, totalmente. Exacto. Y a mí algo que me gustaría rescatar de esto que mencionaste, André, es que, por ejemplo, el fertilizante más vendido a nivel mundial es la urea. Y la urea es una fuente de nitrógeno que básicamente es como darle a las plantas un esteroide, ¿no? Un anabólico, que se pueden ver muy bonitas y demás, pero en realidad carece, ¿no?, de toda la nutrición de la planta. Y pues bueno, lo tenemos en la orina, ¿no? 19% ahí en la orina. Ahora, los seres humanos, en promedio, un adulto orina 2 litros de agua en un día, es lo que puede orinar, de 1 a 2 litros, obviamente dependiendo de sus hábitos, de consumo de agua, claro, de su edad, si es una persona embarazada, una mujer embarazada o no lo es, etcétera, ¿no? Como que hay esas variaciones. Sin embargo, como considerando ese dato de 2 litros de agua al día, estamos produciendo, una persona produce al año 672 litros de orina. Entonces, toda esa orina, pues, estamos produciendo un material bastante abundante y rico en nutrientes, ¿no? Y claro, todo este cierre de ciclo de nutrientes, pues, es bien importante porque la agricultura convencional más hegemónica ha dicho hay que romper, ¿no?, con lo que la naturaleza ya viene haciendo, ¿no?, que cerrar los nutrientes, cerrar esos ciclos. La naturaleza es tan sabia que siempre ve la manera de concluir esos ciclos y volverlos a empezar, ¿no? Uh-huh. Está muy ligado a la ciclicidad totalmente de todas las formas que existen. Uh-huh. Entonces, pues muy bien. Andrea, te agradecemos mucho que nos hayas compartido, pues, tu tiempo, tu visión en este programa. Por supuesto que tenemos todavía mucho que platicar. Pero bueno, ya te dedicaremos otro programa para seguir hablando del agua. Y pues bueno, algo que quieras agregar para ya continuar, bueno, el cierre. Pues bueno, agradecer mucho a Itzel, principalmente, que fue la que me dio la invitación. Gracias por abrirme las puertas también a esta maravillosa estación de radio que me parece sumamente nutritiva. Pues que continúe la nutrición de información. Pues saludos, bienvenidos todos, bienvenidas todas, pues, a visitar también el Centro Demostrativo en Sarar, donde pueden observar, pues, estas ecotecnias funcionando, el cierre de ciclo de nutrientes funcionando en lo que sería una casa. Bienvenidos, ahí estamos. Y pues bueno, a seguir difundiendo esta conciencia, amor, cuidado del agua, que pues es para la vida y es la vida, ¿no? Todos al final estamos hechos, pues, de agua. Ah, qué maravilloso. Sí, sí, claro que sí, André. Pues bienvenida cuando quieras. Y pues bueno, vamos a cerrar con 2 frases que son muy bonitas. Dice, la primera, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Esta frase la dijo Loran Ilsi. Y la otra frase, que también nos gustó mucho, es: el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, y esto lo dijo Leonardo da Vinci. Pues bueno, cerramos con esto otro programa de El Mundo de las Abejas. Que pasen muy buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. lluvia, con ansia siempre te espero. Las gotas que una a una le das vida al mundo entero. Oh gran temporal de lluvias, hasta el año venidero. Si todavía no me muero, aquí me vas a encontrar. Qué lindo se ven los cerros, los campos se ven florear. Los rayos que con sus truenos hacen a mi alma temblar. Terminar su siembra, los acuíferos se llenan, es tiempo de primavera. El agua Dios nos la manda, las montañas la retienen. Si quieres beber de ella, trabaja para lograrlo. Qué lindo se ven los cerros, los campos se ven florear. Los rayos que con sus truenos hacen a mi alma temblar. Radio Tepoztlán presentó El mundo de las abejas. Encuentro de dos mundos.